parece haber transcurrido toda una vida y apenas la pesadilla ha durado 3 meses. Digo apenas porque comparado con el transcurrir de una existencia humana, la duración del caos ha sido insignificante. Aunque el sufrimiento vivido en este negro paréntesis ha superado al normal que suele aparecer en toda una vida sin sobresaltos. Qué lento pasa el tiempo en los momentos agrios y qué deprisa en los momentos dulces. Espejismo del alma en su empeño de pararse a disfrutar de los mejores paisajes del camino o de echar a correr para atravesar las zonas pantanosas cuanto antes. Siempre esta lucha perdida de querer hacer elásticos los minutos, de poder disfrutar del tiempo invariable a la carta. Benditos los pueblos que dominan el tiempo, porque suyo es el tiempo y nuestro el reloj, porque caminan a un ritmo natural no impuesto más que por la vida. Hoy vuelvo a disfrutar de los geranios de la ventana de mi despacho y del orden recuperado, pero sobre todo estreno, o mejor estrenamos, una nueva vida. Con estas reflexiones comenzaba Pablo la agenda en la que decidió momificar los acontecimientos recientes para perdurarlos en el mañana, frente a la ventana de su espacio de trabajo, por la que entraba pletórico un verano como tantos otros, ajeno a los errores del ser humano, de aquel año que pasaría a conocerse como el año del apagón. Bienvenidos a Abecedario, este es un programa de literatura que con carácter semanal les acerca al mundo de las ideas, del libro. Hoy, 1 de diciembre, nuestra mesa la ocupan un puñado de palabras importantes: fraternidad, economía, crisis, ingeniería social, pasión, liberación, utopía, distopía, dinero, libertad. La vorágine del mundo que entró en las páginas de Colapso, el libro que hoy nos ocupa, entró para quedarse y dio forma a un libro peculiar y honesto. Hoy conversamos con su autor, el ubriqueño Rafael Ramos, a quien pasamos a saludar. Buenos días, Rafael, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un placer estar con vosotros. ¿Quién es Rafael Ramos? Pues leo directamente la solapa de este libro. Su padre le inculca el gusto por la lectura y la importancia del saber. Su infancia transcurre con la chiquinería traviesa entre las callejuelas estrechas y casas encaladas. Realiza los estudios elementales y el bachillerato en colegios públicos de Ubrique. Coincide su adolescencia con la época de la transición y se traslada a Madrid, licenciándose por la Universidad Autónoma de Ciencias Económicas y Empresariales en julio de 1985. Su andadura profesional empieza en el campo de la auditoría, tiene un breve paso por la banca y finalmente recala en la administración local. Comparte la dedicación a su familia con la escritura y la lectura. Se siente ciudadano del mundo con raíces locales. Sobre el Colapso, sobre este libro que tenemos entre manos, pues solo tienen que imaginarse un mundo en el que un error en el sistema financiero hiciera desaparecer todo el dinero que no tuvieran en efectivo. A todo esto sumen un cuadro de personajes con vidas cruzadas a raíz de amores prohibidos y la inevitable fatalidad que esto conlleva. Una novela por la que han pasado ya 3 años, la novela apareció en la editorial madrileña Atlantis en 2012 y que no ha perdido vigencia. Rafael, ¿por qué una novela en un mundo como este, un mundo sin reglas? Yo he intentado hacer reflexionar sobre el hecho, por un lado, de que caminamos sobre un sistema económico que ha demostrado su incapacidad para conseguir una sociedad más igualitaria, y también he querido hacer reflexionar, por otro lado, sobre un camino desconocido, el del desarrollo tecnológico, que me da la sensación que avanza casi fuera de control del propio ser humano que lo ha creado. En cuanto a identificar apocalipsis con falta de reglas, tengo que decir que hay reglas que pueden llevar al apocalipsis. De hecho, en el mundo imaginario de mi novela, precisamente las reglas establecidas no sirven para solventar la situación. Sí. Y es con la única regla del sentido común y la solidaridad como se recupera, se puede superar el momento. Obviamente es pura utopía, desgraciadamente, pero recuperar cierto equilibrio. Puede haber reglas que lleven más a la apocalipsis que la ausencia de reglas. Paradójicamente también. Leyéndola, Rafael, leyendo esta novela, me preguntaba, yo veía al personaje y tenía la sensación de que era el último habitante de la Tierra, el representante de un mundo en declive. Y tras la caída del sistema financiero, ¿Pablo no le parece un hombre condenado a muerte? Puede parecer, porque yo de hecho lo que he querido llevar a los extremos es la situación para hacernos reflexionar. Pero no es un ser condenado a muerte, ni muchísimo menos. Él se tranquiliza al comprobar que hay un espacio, ok, queda un espacio a salvo de esa torpeza del ser humano que es la que nos lleva a ese caos. Es una zona que permanece inalterable a pesar de guerra, a pesar de los avances tecnológicos desbocados, ¿vale? Ese espacio es el mundo natural. Uh-huh. ¿Eh? Un mundo con sus reglas justas, objetivas, que se mantiene por ahora, que se mantiene por ahora por encima de la sinrazón de la especie humana. Y digo por ahora mintiendo, porque todos sabemos los daños irreparables que el ser humano está ocasionando al medio ambiente y que están provocando fuerzas difíciles de dominar como es el cambio climático. Entonces, en ese espacio virgen de desaciertos, digamos, el espacio natural libre de desaciertos y abusos que es la naturaleza, es en el que Pablo mantiene la esperanza de que el ser humano recapacite, reflexione sobre su alocada carrera hacia no se sabe dónde. Y es la existencia de ese espacio lo que hace a Pablo un ser libre y no condenado a muerte. Sí, las escenas naturales en el libro son las que lo iluminan. Exactamente. En que él mira por la ventana, un personaje que indaga, que busca a su alrededor respuestas, ¿no? Él descansa cuando mira hacia un lado y ve el caos tecnológico, el caos técnico, el caos financiero, y mira hacia el otro y ve la naturaleza, digamos, impasible, entre comillas, entonces descansa. Hay otra idea, Rafael, en Colazo, y me ha llamado mucho la atención también. Prima la fuerza de las ideas, un cierto pragmatismo que conduce a, como bien comentabas antes, a la salvación general. ¿La inteligencia es más seductora que la belleza? ¿O la inteligencia es una forma de la belleza? Debería de ser más seductora que la belleza. Debería de serlo, pero debería de serlo en una sociedad en que la ética estuviera por encima de la estética, que no es ni mucho menos el caso que nos ocupa, ¿eh? En el caso de esta sociedad del consumismo, a la que el sistema económico imperante nos ha conducido casi sin darnos cuenta. Es una situación, una sociedad donde el tener ha pasado a ser un valor de primera línea por delante del ser. Y eso ha hecho que la inteligencia quede muy relegada en la escala de valores. Supeditada, salvo que esa inteligencia se ponga al servicio del tener. Entonces sí, la inteligencia se considera importante. Uh-huh. Si no estás, digamos, supeditada a ese servicio del tener, del poseer, pues queda relegada. Cambio de rol. En una situación de caos como esta, ¿es posible encontrar las razones para seguir viviendo, Rafael? ¿Cuáles serían? Y otra pregunta, Rafael, ¿el hombre es bueno por naturaleza? El ser humano es bueno por naturaleza, yo estoy convencido. Lo que pasa es que su naturaleza es moldeable. Tan moldeable que puede terminar siendo un ser maligno. Por poner un ejemplo de que yo creo que es de triste actualidad desde hace muchos años, son las guerras que no cesan en mil partes del mundo. Imagina un nuevo ser que llega al mundo, pues como todos los seres llegan al mundo, es limpio y cristalino. Digamos un ser por hacer. Entonces, bueno por naturaleza. Pero imagínate que llega entre bombas, no llega entre sábanas de un hospital público, ¿no? Sino llega entre bombas. Y imagínate que sus primeros sonidos no son la voz suave de una madre que sí. Grita alegría o que le habla al pequeño, sino que son un grito de angustia porque acaba de caer un petardo en la puerta donde está siendo tenido, ¿no? Imagínate que crece viendo morir a sus seres queridos en la infancia. O que las primeras palabras que aprende, y casi únicas, son enemigo, kalashnikov, venganza, etcétera, etcétera. O que sus maestros no son nuestros maestros, las señas que todos hemos tenido, sino son soldados llenos de odio, etcétera, etcétera. Pues entonces, ese ser que nació limpio y cristalino, tú te puedes fácil imaginarse el tipo de persona que será a su mayoría de edad. Por la pureza se corrompe. Entonces ese es el problema. Pero sí es bueno por naturaleza el hombre. Que si es posible encontrar razones para seguir viviendo, me preguntabas también. Pues yo creo que depende de las circunstancias. De las circunstancias y de la claridad y fortaleza mental de cada individuo. Es decir, un individuo que esté privado de libertad, que esté siendo torturado, sin esperanza de cambio, no tiene muchas razones para seguir viviendo. Claro. Salvo que la fortaleza mental mantenga vivo un rayo de esperanza en ese ser. Eso sí. Claro que pero es posible encontrar razones para no seguir viviendo, si es posible. Rafael, ¿por qué decidió escribir Colapso? ¿Escribir es una forma de decir no? Podría decirse que Colapso es un ensayo disfrazado, no, es un ensayo disfrazado de novela, ¿eh? Porque a través de la novela yo lo que he querido era provocar la reflexión. y ese era el motivo de escribir Colapso, ¿vale? Yo quería provocar la reflexión y abrir el debate sobre temas de actualidad como son el avance tecnológico, con sus pros y sus contras, y el sistema económico con sus luces y sus sombras, ¿vale? Entonces, en parte, ese fue el motivo de escribirla. Es decir, mostrar una realidad y llevarla al extremo para provocar la reflexión sobre ella. Escribir es una forma de decir no, una pregunta. Escribir es una forma de decir no, de decir sí, de protestar, de reclamar, de denunciar, de calumniar, de adoctrinar, de hacer soñar, de condenar. Sí, sí, también. Escribir es un arma poderosísima, sobre todo ahora con las redes sociales, que permiten hacer llegar la palabra a cualquier rincón del planeta. Que la sobredimensionan. La sobredimensionan. Rafael, el que no tiene dinero no tiene alma. Yo lo que te diría es que el dinero es el medio, no el problema. El consumismo es el problema. El dinero es el medio y el consumismo es el problema. Porque absorbe al individuo en una espiral, el consumismo, absorbe al individuo en una espiral donde la meta artificial del tener, del poseer, cada vez es más alta y siempre es inalcanzable. Claro. Digamos que el consumismo es una nueva religión donde el dinero sería su Dios y los mercados pues serían sus iglesias, donde acudimos a orar. Quien no tiene dinero no tiene alma, me pregunta. En teoría el alma debería de estar por encima del dinero, en teoría, pero lo cierto es que las nuevas generaciones, desde que nacen, se desarrollan en medio de unas normas éticas entre las que se ha colado a hurtadillas el consumismo, ¿vale? Hasta el punto de convertirse en una norma moral más, como puede ser la honestidad, la bondad, la solidaridad. Es decir, el consumo se ha instalado en nuestra escala de valores de una forma muy peligrosa, sobre todo las nuevas generaciones que no han conocido otras escalas, que ya han nacido con una escala de valores donde el consumismo tiene mucho peso. Rafael, hay una tesis de fondo en este libro, una idea que gira alrededor de la dignidad humana y de cómo la opresión durante una larga temporada acaba haciéndonos olvidar la necesidad de la propia dignidad. ¿Cualquier coincidencia con la realidad es fortuita? No, puede ocurrir. Hay circunstancias en que la autoestima de la persona cae por los suelos o ni siquiera llega a existir, convirtiendo al individuo en un ser sin rumbo, perdido, ¿eh? Circunstancias como el paro, la pobreza, los malos tratos, todo eso puede llevar a ello, haciendo del individuo un ser que no necesita dignidad, que no la necesita la dignidad para vivir. Simplemente lo que necesita es sobrevivir, esperar que pase el tiempo, que pasen los años hasta que llegue su final. O sea, desgraciadamente puede ocurrir. Y ocurre, ¿no? Y ocurre. Hay un poeta que siempre me ha interesado mucho, que es Porcelán. Porcelán creía que solo el lenguaje poético podía ayudar a entrar en las inmediaciones del mal, porque solo a través de la intuición y la metáfora, mediante la intensidad de las imágenes líricas, podríamos llegar a comprender un crimen. ¿Cree que hay algo de cierto en todo esto? Sí, yo creo que sí, hay mucho de cierto, porque hay crímenes tan deleznables, tan crueles, que no pueden concebirse desde la razón o desde la cordura humana. Es decir, trascienden la reflexión humana y, por tanto, son indescriptibles desde la prosa. Sin embargo, con la fuerza del lenguaje poético y la metáfora, se pueden llegar a sentir toda clase de sensaciones indescriptibles. Es más, la hace más accesible, en este caso. No porque la poesía sepa describir lo indescriptible, sino porque te da la llave o te da el estímulo para que cada uno entre hasta lo más profundo del dolor o del placer. O sea, la poesía tiene el lenguaje lírico, esa facultad de hacer que tú seas el que creas. Lo que estás leyendo te da es un estímulo. Sí. Te da una idea, te da un empuje. El resto de la fuerza lo pones tú. El lector es el creador. Claro. Entonces, a través de la poesía, no de la prosa pura y dura, si puedes tú llegar a sufrir tanto como sepa, o tanto como pueda, o tanto como consiga introducirte dentro de la poesía. Hay una escritora italiana que se llama Natalia Ginzburg, que es una de las grandes escritoras italianas del siglo XX, y tiene un libro, Las pequeñas virtudes, en el que leemos en el inicio de uno de sus capítulos, leemos: en el centro de nuestra vida está el problema de nuestras relaciones humanas. En cuanto tomamos conciencia de él, es decir, en cuanto se nos presenta como un claro problema y no como un sufrimiento confuso, nos ponemos a buscar sus huellas y a reconstruir nuestra historia a lo largo de toda nuestra vida. Esta confesión de Natalia Ginzburg viene muy a colación porque en colapso las relaciones humanas son fundamentales. Son fundamentales. Rafael cree que la tecnología dificulta las relaciones humanas, la banaliza. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Sin duda, estoy convencido. Precisamente Colapso quería incidir en ese aspecto, ¿no? Yo creo que restringir las relaciones humanas al envío tecnológico de mensajes, ¿vale? Es decir, restringir la relación humana a una comunicación puramente tecnológica es terminar con el calificativo de humanas para convertirse en todo caso en relaciones tecnológicas, terminológicamente hablado. Claro. O sea, no podríamos hablar de relaciones humanas, sino de relaciones tecnológicas. Yo entiendo que para que sean humanas hace falta pues la presencia física, la presencia humana. Es decir, el cruce de miradas con la otra persona con la que estás hablando. El apreciar una mueca en esa otra persona que está cerca. El ver una sonrisa en su gesto, o un bostezo de cansancio, o un abrir de ojos de admiración por algo que tú has comentado, claro. O un movimiento afirmativo o negativo de cabeza, ¿vale? Incluso sentir ambos el mismo frío o el mismo calor del momento y del lugar, ¿no? O escuchar el ruido del entorno, que es común, o incluso el olor de un perfume o de un guiso que esté cerca, claro. ¿Vale? Es decir, la complicidad de compartir el mismo momento y el mismo espacio es imprescindible para que se pueda denominar relación humana. Entonces, si no hay complicidad en ese compartimiento de espacio y tiempo, yo creo que... Establecer una relación real. Claro. No ficticia. Tienes la sensación de que te mueves en mundos ficticios, ¿no? Claro, la relación humana yo diría que es mucho más integral que la tecnológica, afortunadamente. La tecnológica es más lineal, es más monoplaza. Es un intercambio de información, no de sensación. ¿No? Exactamente. Entonces, me parece bien que se le llame relaciones tecnológicas, pero no relaciones humanas. Rafael, ¿y la literatura puede llegar a ser reparadora? Sí, claro, claro. ¿Puede ayudar a sanar? Claro, claro. La literatura no solo es reparadora, sino es previsora, liberadora, es salvadora. Cada persona tiene un motivo diferente para sentarse delante de un libro y zambullirse en un mar de palabras. Cada cual tiene una satisfacción diferente de la literatura. Entonces, para uno es un tipo de arma y para otro puede ser otro tipo de arma. Pero puede tener todas esas facultades. ¿Qué libro encontraremos siempre en su escritorio, Rafael? Hombre, Colapso. Está ahí, está en la cabecera, ¿no? Mira, en mi escritorio hay de todo. Hay libros de historia, libros de economía, de ensayo, de novela, de poesía, literatura juvenil, literatura infantil. Hay ahí donde escoger, ¿vale? No hay... Últimamente lo que más se mueve por mi escritorio son los libros de historia medieval, ¿vale? Concretamente del periodo nazarí, porque es ese el trabajo en el que estoy ahora inmerso y que espero que vea la luz algún día. Pero hay de todo. Hay de todo, una lectura plural. Sí. ¿Qué papel desempeña la literatura en su vida? Hombre, la literatura pues mantiene en forma mi mente, ¿vale? Digamos, y mantiene activos mis pensamientos, sobre todo la escritura. Son dos orillas de la literatura, la lectura y la escritura. Sobre todo la escritura la que mantiene en forma mi mente y activo mi pensamiento, como digo. Por ese componente creativo que tiene la lectura, que ya hemos comentado antes. Sí, ese componente creativo que empuja al escritor a seguir caminando poco a poco, ¿no? Pasito a pasito. Es decir, yo, por ejemplo, cuando tú o cualquiera, cuando ves que de la semilla de una palabra va creciendo poco a poco una planta cada día más grande, pues ello te anima a seguir encadenando una palabra tras otra palabra cada día hasta la última página. Sí, el juego del lenguaje y la ilusión del juego del lenguaje. Bueno, entonces, ese es el papel que juega la literatura en mi vida. Hermoso. ¿Podría recomendarnos tres libros, Rafael? Es difícil que sean solo tres, ¿no? Pero bueno, como tienen que ser tres, pues... Por ejemplo, por los que sea temática variada, uno de reflexiones, que es La ciencia y la vida, de Valentín Fuster y José Luis San Pedro, con Olga Lucas. Eso lo editorial Placijane. Es un libro de reflexiones. Se sientan con Valentín Fuster, que es un cardiólogo mundialmente conocido español, y José Luis San Pedro, un economista, un pensador, diría yo, fallecido no hace mucho, y son las reflexiones que desarrollan ellos en su diálogo. Otra historia, pues yo diría Historia de los Reyes de la Alhambra, de un escritor, Ibn al-Hatib, que nació en 1313 y murió en 1374. Es coetáneo del periodo nazarí, y escribió sobre, bueno, fue visir de varios sultanes nazaríes, fue médico, fue escritor, fue un polifacético, y hay una obra suya incompleta en el sentido que él murió antes de que el periodo nazarí. Entonces, a pesar de que se llama Historia de los Reyes de la Alhambra, él no los conoce a todos. Incompleta, claro. Entonces podía ser ese, ¿vale? Yo tengo una edición de la Universidad de Granada, ese libro. Y por último, un libro de ficción, aparte de Colapso, como digo, ¿no? Pues puede ser La Caverna, de José Saramago. Sí, es un gran libro. Se acerca mucho al tema del consumismo que hemos estado comentando. Gran libro. Vosotros, los griegos, seréis siempre adolescentes. Este es el reproche que en el Timeo de Platón un sacerdote egipcio hace a Solón. ¿Madurar es convivir con el adolescente o destruirlo? Hombre, yo no diría tanto que madurar es destruir al adolescente. Yo diría que es transformarlo, sencillamente. Es una metamorfosis inevitable, ¿vale? En la que el adolescente poco a poco va desapareciendo para transformarse en otro ser diferente. Nada más, es pura vida, ¿eh? Sin más. No hay artificios ahí, ninguno. Ese periodo está muy presente en nuestro libro, en Colapso, porque el personaje mira continuamente hacia atrás, porque parece que en el pasado encuentra lo mejor del futuro. No sé si estarás muy de acuerdo con esto, Rafael. El tiempo que el personaje pasó le ayuda a entender lo que le está ocurriendo. El tiempo que lo forjó, crecer en ese momento concreto. Él va descubriendo. O sea, él va descubriendo el pasado a través de toda la historia de la novela y es lo que le va ayudando a ver los motivos, los porqués del presente. ¿Vale? Rafael, ¿dónde encuentras más interrogantes, más dudas? ¿En el pasado, en el presente, en el futuro? Bueno, viendo la trayectoria pasada del ser humano, está ahí. Y sobre todo viendo la actitud presente del ser humano ante el mundo, sin duda es en el futuro donde encuentro más interrogantes. Sobre todo porque estamos caminando sin pensar a largo plazo, sin plantearnos qué mundo dejaremos a nuestros descendientes. Y no deberíamos olvidar que este mundo que pisamos no es nuestro, sino que es un préstamo, nos lo han prestado nuestros descendientes. Entonces yo creo que vamos caminando hacer autodestrucción. Sin mirar dónde pisamos. ¿Vale? Eso lo digo porque no hay más que mirar el pasado, a dónde nos ha llevado, y el presente, sobre todo en temas medioambientales. Entonces, personalmente, los interrogantes los pongo en el futuro. La globalización de la economía neoliberal creó la globalización del crimen, como sostiene Petros Markaris, el escritor griego, en su trilogía sobre la crisis. Yo diría que sin duda, siempre que intentamos por crimen, por ejemplo, el que solo el 2% de la población mundial posea el 98% de toda la riqueza. O si entendemos por crimen que en el tiempo de esta entrevista hayan muerto cientos de niños de hambre. ¿Vale? Sí. O si entendemos por crimen que en plena crisis se hayan agrandado las diferencias entre pobres y ricos y que hayan aumentado el número de ricos. ¿Vale? O si entendemos por crisis que se estafe a jubilados con las preferentes o que no exista la dación en pago y te veas sin casa y con la deuda a cuesta o que el Estado tenga que rescatar a la banca de forma gratuita y al mismo tiempo acudir a esa misma banca para pedir préstamos a intereses innombrables o si entendemos por crisis que no se fomente la existencia de una banca pública que sea ética y no devoradora, ¿vale? Entonces, sí. Si entendemos por crimen todas esas situaciones, indudablemente la globalización del ultraliberalismo ha creado la globalización del crimen. Claro. Rafael, en relación a esto, ¿hay una economía a escala humana para devolver la dignidad a quienes hoy sufren? Yo te diría que no hay que confundir economía con sistema económico. ¿Vale? La economía como ciencia tiene una raíz humanista. Y por tanto observadora de la dignidad humana. Los sistemas económicos, uno más que otro, son los que se han olvidado de esa dignidad humana, no la economía en sí, sino los sistemas económicos, para centrarse también uno más que otro en el crecimiento material incontrolado y en el lucro. ¿Vale? Yo creo que el problema es que sobramos economistas o economicistas, tecnócratas, y faltan pensadores. Cuando un economista es formado dentro de un sistema, por y para el propio sistema, pues deja de ver más allá del muro de ese sistema. Lo que hace que le hace perder su capacidad de reflexión, su capacidad de poder ver otros caminos. Claro. Por eso, cuando el sistema falla, no se sabe arreglar, porque se intentan soluciones tipo ideadas por el mismo sistema, cuando el problema es el sistema en sí. Es decir, a veces, por mucho que tú que repares el edificio, si el problema es el propio edificio, la solución es levantar uno nuevo. Lo cual no es fácil, ¿eh? Ya, me imagino. Pero el problema es el sistema económico. En este tema me resulta muy, muy curioso el término antisistema. Es curiosísimo, que está muy, muy de moda ahora. Uh-huh. Y sobre todo el que se le haya dado a ese término un aura de maldad. Porque, vamos a ver, si tenemos dos sistemas, A y B, para los defensores de A, los defensores de B son antisistemas. Pero para los defensores de B, los antisistemas son los defensores de A. Por poner un ejemplo más cercano. Sí, que esto sí, no... sí. Pablo Iglesias podría llamar a Rajoy tan antisistema como a Rajoy a Pablo Iglesias. Porque ninguno está conforme con el sistema del otro. ¿Vale? Sencillamente son sistemas diferentes. Y no digo mejor ni peor, porque ambos tienen sus luces y sus sombras. Son diferentes. Los dos tendrán eso, sus luces y sus sombras. Pero no entiendo que haya que demonizar ninguno de ellos. A veces los argumentos entran en conflicto casi de forma natural, ¿no? Entonces es lógico. Luego también está la lógica del poder, la lucha por el poder y demás. En relación a esto, yo he leído un libro, Rafael, en las últimas semanas, un libro de un pensador fantástico, Tony Judd, pensador inglés, se titula Algo va mal, y él se pregunta, que centrándose en los jóvenes, ¿qué podemos hacer para los jóvenes, para el futuro? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que hay que empezar por descargar nuestras vidas de superficialidades, de banalidades, y girar nuestro espacio hacia la pura vida, hacia las cosas elementales. Que además, por regla general, son gratuitas. Y bueno, por ejemplo, una charla, disfrutar de una puesta de sol, hacer algo por los demás. ¿Vale? Queréis la vida sin más, desprovista de tantos aliños y florituras. Mm-hmm. No hay que olvidar, yo creo que las frustraciones siempre vienen, casi siempre, por el lado de lo material. De no conseguir las posesiones que se han marcado como objetivo de vida. Si desmontamos esas necesidades artificiales y nos centramos en esas pequeñas cosas que surgen casi todas de dentro, desaparecerán las frustraciones, sobre todo de la juventud. Claro, puede ayudar. Puede ser una solución. Rafael, faltan unos minutos para mediodía. Llega, por tanto, el momento de despedirnos. Gracias, Rafael Ramos, por abrirnos las puertas de Colapso, por permitirnos conocerte un poco mejor, tu visión del mundo, tu apuesta. Y a los oyentes, pues solo queda emplazarnos para una nueva cita, que será el próximo martes 15 de diciembre, con más libros, más fuerzas, más caminos por recorrer. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta siempre. Les dejamos con Anthony and the Johnson, You Are My Sister. So we